porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, que ha establecido las leyes comunes para que todos imitemos esa armonía que existe entre los elementos de la naturaleza y las criaturas. En esta edición compartimos lo que en las escrituras se viene recomendando desde hace miles de años, desde el Génesis, desde el principio, también con la doctrina del juicio de Dios, la divina revelación, la doctrina escrita por el enviado Alfa y Omega, y las leyes sociales que cada día tenemos que confrontar, porque es un planeta de prueba. Bienvenidos, un saludo a todas la familia con quienes compartimos estas informaciones de la nueva doctrina que da una interpretación a las Sagradas Escrituras en la línea como el Divino Padre nos ha enseñado desde el principio. Y leemos en el libro del Génesis, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y sucedió que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Libro del Génesis, capítulo 11, verso 1 al 4. Ya desde el principio, las Escrituras nos hablan de estos descubrimientos que el ser humano hace de los elementos de la naturaleza que Dios ha creado. Elementos que permiten hacer una serie de mezclas para lograr materiales más resistentes, como son los ladrillos, como son los asfaltos, a través de las mezclas. Pero también ya nos advierte desde el principio el Divino Creador del peligro que existe al no regirnos cuidadosamente por las enseñanzas del Divino Padre. Porque el conocimiento, la ciencia, la tecnología, esa pericia que va logrando el ser humano por su investigación, puede ser peligrosa si es que se usa mal. Y en este verso del Génesis se refiere a esa soberbia de esos constructores que quisieron desafiar a Dios levantando una torre muy alta, la Torre de Babel. Esta enseñanza bíblica encierra un riesgo. El ser humano, por el conocimiento, por la tecnología, puede llegar a ser dominado por la soberbia de creerse con poder para dominar a los demás. He ahí el riesgo que hay que considerar. Y luego en el libro de Job, capítulo 28, está también una indicación del riesgo que existe cuando se van usando ya los minerales. Capítulo 28 del libro de Job, en el Antiguo Testamento. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en la oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Libro de Job, capítulo 28, del verso 1 al 8. En esta parte de las Escrituras nos habla de esa riqueza natural que Dios ha creado, como la plata, el oro, el cobre, el hierro, y menciona que estos tienen que estar alejados de donde vive el ser humano, y menciona que tienen que estar separados la tierra que produce el pan, el alimento, de estas minas que tienen que estar alejadas porque la contaminación que ellos producen perjudica la producción de los alimentos. Ya está en este capítulo 28 del libro de Job explicado y separado cada uno en su sitio. Pero cuando estos se mezclan por ambición, por ansias de ganar, allí surge un problema que se convierte en un infierno para los habitantes cercanos y para todos los pobladores de la nación. Es el caso de lo que ocurre en el Perú y las naciones del mundo que tienen ese drama de poseer recursos en metales preciosos como la plata, el oro, el cobre, donde estos buitres, como acá menciona el libro de Job, están ahí al acecho para ver de dónde pueden obtener la mejor tasa de ganancias. Este conflicto de las Bambas en Perú ha sido informado por la prensa internacional. Vamos a compartir un primer audio desde el canal de noticias de RT. Rusia Today informa que el extraño gobierno neoliberal, derechista de Perú, sigue declarando en emergencia estas zonas de conflicto minero. Y no lo hacen para favorecer a la población, sino para asegurar que el saqueo de los recursos naturales tenga facilidad. Escuchemos este informe de Rusia Today. En Perú amplían el estado de emergencia en la zona de la carretera que comunica a Cusco con la mina de Las Bambas, productora de un 2% del cobre mundial. La vía sigue bloqueada tras casi 2 meses de protestas de las comunidades campesinas que denuncian que la compañía china que gestiona los recursos transporta camiones de gran tonelaje por la carretera y por ello piden una indemnización. Aliana Nieves nos cuenta más. El gobierno de Perú ha decretado el estado de emergencia en el distrito de Chalhuahuacho, en la región de Apurímac, y amplió este propio estado de emergencia en gran parte de la ruta vial entre Apurímac, Cusco y Arequipa. Esta medida se extenderá durante al menos los próximos 15 días y registra que la Policía Nacional, que es la encargada de mantener el control del orden en esta zona, además estará apoyada por la Fuerza Armada. Además, quedan suspendidos los derechos constitucionales de inviolabilidad doméstica y además la libertad de reunión. Recordemos que el gobierno de Perú se enfrenta desde hace más de 50 días a una de las mayores crisis nacionales de los últimos años, luego de que pobladores de las zonas aledañas a la mina de Las Bambas hayan bloqueado gran parte de las rutas de acceso a este punto. Denuncian que la empresa china gestora de los recursos de esta zona, hablamos de la entidad MMG, pues atraviesa vías de tierra que justamente pertenecen a estas poblaciones campesinas y que son de condición privada. Además, dejan a su paso gran rastro de contaminación y de desechos naturales. Esta situación se ha agravado en las últimas jornadas luego de que se haya detenido a líderes de estas comunidades y a miembros de su defensa, pues presentan una acusación bastante polémica, que es la de tratar o supuestamente haber tratado de extorsionar a miembros de la compañía china gestora de esta mina por un valor de 30 millones de dólares. Además, en las últimas jornadas, un helicóptero que trasladaba a varios miembros del gobierno peruano ha sido apedreado, por lo cual se ha detenido cualquier proceso de entablar diálogo con los manifestantes en esta zona de los Andes peruanos a más de 4.000 metros de altitud. Este conflicto en los últimos años ha tenido también momentos álgidos, pero esta situación de crisis que enfrenta en estos momentos el gobierno peruano es una de las más graves, y compañías internacionales alertan sobre las consecuencias negativas que tendría si se detiene la producción total de esta mina de Las Bambas, que representa el 2% del cobre a nivel mundial. Lo cierto es que por el momento no se vislumbran vías de solución de esta situación. a pesar de los pasos que intenta tomar el gobierno peruano. En el libro de los Salmos, en el Salmo 24, verso 1 y 2, está escrito: del Señor, de Dios, es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Dios la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Salmo 24, verso 1 y 2. Nunca debemos olvidar esto. La tierra, el planeta, no nos pertenece. No podemos hacer a nuestro antojo, capricho, conveniencia, algo que perjudique al planeta, porque no es nuestro. Y esto tienen que saberlo los extraños gobernantes, los acaudalados, los potentados, los dueños de las corporaciones, todos los que son ese grupo, esa dinastía que se ha apoderado de los recursos de la tierra. No es de ellos, no pertenece a nadie. Más bien, el divino creador da para que todos nos beneficiemos en ley común. Esta observación, este mandato del divino Padre, el ser humano no lo toma en cuenta. Es momento de tomarlo en cuenta, porque dice la revelación: este mundo no tiene futuro. Y nadie tiene futuro si no toma en cuenta a Dios. Si no se toma en cuenta lo que Dios ha establecido, este planeta seguirá convirtiéndose cada día en un infierno de destrucción, de contaminación y de atropello a los derechos de todos. Teniendo este marco de a quién le pertenece la tierra, tenemos también la responsabilidad de cuidarlo, porque el mandato de Dios dice: no violarás la ley ni permitirás que otros la violen. Tiene que haber esa relación entre causa y efecto, entre efecto y causa. Es una relación dinámica. El extraño gobierno derechista de Perú, cumpliendo las extrañas órdenes de las naciones capitalistas, de las naciones ricas, viola este derecho de los pobladores de Perú. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1838, está escrito: todos los llamados mandatarios, dictadores, reyes, reinas que dirigieron a naciones surgidas del extraño sistema de vida salido de la ley del oro y que gobernaron influenciados por otra nación no entrarán al reino de los cielos, porque tal decisión debió de haber salido de los pueblos mismos y no de ellos, porque primero está el pueblo ante el divino Padre Jehová. Los llamados jefes de Estado son los últimos, porque es más fácil que puedan entrar los pueblos al reino de los cielos a que puedan entrar los llamados mandatarios, dictado por escritura telepática, por el divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este mandato del divino creador nos permite comprender el temor que sienten estos extraños gobernantes neoliberales a los dictadores de las naciones ricas. Es el caso de lo que está ocurriendo en Tamboraque, a 93 kilómetros de la ciudad de Lima. Allí se debe colocar, se debe decretar estado de emergencia, porque es una verdadera emergencia que acecha a millones de pobladores en toda esta zona que corre el riesgo de ser afectada por desastres naturales, por las lluvias, por movimientos sísmicos, entre otros peligros que pueden desencadenar la rotura, el rompimiento de estos residuos tóxicos que están colocados a pocos metros del río Rima. Sobre esto, un canal de YouTube ha entrevistado a un investigador que tiene un seguimiento desde el año 2008 o quizás antes, porque este es un problema ya de más de una década, donde se ha dado la alerta del peligro que se cierne sobre Lima. Vamos a escuchar una parte de esta entrevista y en otra edición compartiremos las posibles soluciones que se pueden plantear para este problema en Tamboraque. Para Visión TV estamos con el ingeniero Óscar Manuel Cáceres López. El ingeniero Óscar Cáceres es ingeniero sanitario, actualmente consultor en salud ambiental, integrante del Comité Nacional de Salud Ambiental del Consejo Nacional de Salud. Ingeniero, para Visión TV, sabemos que hay una problemática que nos está en estos momentos en realidad teniendo un poco en peligro la ciudad, en especial para todos los residentes de Lima, y nos gustaría saber cuál es el riesgo del deslizamiento del cerro Tamboraque, que está hacia el río Rima. Ingeniero, sus palabras. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Yo como ingeniero sanitario, desde hace cerca de 40 años estoy dentro de todo lo que es la problemática sanitaria de Lima en particular y del Perú en general. Como es conocido por todos, el río Rímac es la fuente principal del abastecimiento de agua potable para Lima. Pero ¿qué resulta? En julio del 2008, prácticamente ya vamos a cumplir 4 años, una revista local dio una clarinada en el sentido de que los 8 millones de habitantes de esta ciudad no nos estábamos dando cuenta que en las alturas del valle, a la altura del kilómetro 93 de la carretera central, en el segundo quinquenio de la década del 80 habían acumulado algo más de 500.000 toneladas de relave minero al borde, escasamente a 5 metros del río Rímac. Ocurre pues que este cerro llamado Tamboraque, que como dije está en el kilómetro 93, es un cerro más o menos de unos 300 metros de ancho y 600 metros de altura, pero sucede que como está asentado apoyado encima de un manto de arcilla, se está produciendo ahí lo que los especialistas llaman cáscara de plátano, es decir, se está resbalando muy lentamente hacia el río. En la parte alta del cerro ya se anotan ya grietas bastante pronunciadas, producto precisamente de este deslizamiento. De manera pues que, como se está ya anunciando que dentro de poco debemos estar preparados para un buen movimiento sísmico, si eso llega hasta allí, y 93 kilómetros no es nada para eso, ese movimiento sísmico apuraría ese deslizamiento y ese cerro, con la carga de 500.000 toneladas de relave minero que tiene. Aquí lo pueden ustedes observar. Mire usted. Ahí tienen ustedes. Y la compañía minera de la zona lo ha cubierto con una lona donde se ha puesto irónicamente una frase que dice: aquí estamos protegiendo el medio ambiente. En el libro Lo que vendrá, en el título 217, está escrito: en la prueba de la vida surgieron muchos y extraños abusos. Uno de ellos fue la extraña contaminación de la atmósfera respirable de las criaturas de la naturaleza. Este extraño abuso lo pagan los dueños de fábricas, complejos industriales, dueños de automóviles y todos aquellos que tuvieron que ver con desperdicios enviados a la atmósfera. Todos los culpables del envenenamiento de la atmósfera, ellos pagan todos los daños causados a la naturaleza. Todos estos culpables serán llamados por el Hijo de Dios asesinos del planeta, y muchedumbres jamás vistas pedirán para ellos la condenación. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en las pruebas de vidas de los lejanos planetas a nadie envenenaron, a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje. Dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. El juicio por contaminar los elementos de la naturaleza es un juicio severo. Muchedumbres jamás vistas pedirán para estos causantes la condenación. Serán acusados de asesinos del planeta. Este problema de Tamboraque es un peligro que acecha día a día a la ciudad de Lima. Vamos a tener que estar siguiendo y conocer lo que se puede hacer para solucionar este problema. Estamos hablando acerca de los minerales, las advertencias de las Sagradas Escrituras, el juicio de la doctrina del Cordero de Dios para este mal uso que se hace de los recursos. Dice la revelación que una dinastía en la tierra, una dinastía demoníaca, sigue haciendo cosas espeluznantes en su ambición de querer acaparar el oro. El caso de Colombia, tienen estos ambiciosos del oro, tienen proyectado, según ellos, duplicar la producción del oro para el año 2020. Y no les interesa para nada la vida de los pobladores, la contaminación que esto trae para poblaciones enteras, para la fuente de las aguas, los ríos, la tierra, perjudicando la vida sana, como enseña la doctrina y las escrituras, la vida sana en armonía, la tierra para producir los alimentos necesarios para todos y los minerales correctamente usados sin provocar daño. Porque ¿qué enseña la ciencia del bien y del mal? Ahí vemos un ejemplo, la ciencia del bien y del mal, que fue advertido por el divino creador de no usarla, de no aplicarla. Las transnacionales mineras caen en la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es el oro? Un bien. La plata, un bien. ¿Y qué produce su extracción en forma incorrecta? Provoca malestar, daño, destrucción, contaminación, bien y mal. Escuchemos este informe acerca de ese apetito de ambición que tienen estas corporaciones del oro. Pretenden duplicar la producción en Colombia hacia el año 2020. Colombia sigue apostando por la economía extractiva. De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, para 2020 el país espera duplicar la producción de oro, así como los títulos mineros otorgados. Y es que en materia de regalías, el sector le sigue recortando terreno a la industria petrolera, con un cierre de operaciones en 2018 que superó los 833.000 millones de dólares. Colombia quiere duplicar su producción de oro, una proyección que empieza a verse con buenos ojos no solo en las minas, sino también en el campo internacional. La Agencia Nacional de Minería confirmó que espera para el próximo año extraer más de este metal precioso y agilizar los procesos en la entrega de títulos mineros, con miras a convertir a este sector en el que genere mayores ingresos para el país. Cuando hablamos de que le estamos apostando a duplicar la producción, nos estamos refiriendo a los títulos mineros. Colombia históricamente ha sido un productor, digamos que importante, de oro. Entonces, que hablemos de que la producción de los títulos mineros se va a duplicar, pues habla primero de toda la formalidad de la producción, que no solamente habla de que se produzcan bajo el amparo de un título minero, sino que además se tengan estándares de carácter técnico, ambientales y sociales, que es, en últimas, lo que este gobierno está buscando. Expertos calculan que en los próximos 12 meses el valor de la onza de oro subirá a $1,425, un nivel que no se ha visto en más de 5 años. El pronóstico motiva a cientos de comerciantes del sector, ya que la exportación es el principal destino de la producción del oro colombiano. Me parecería fenomenal que se duplicara la producción. Si se hace dentro del marco legal, pues yo creo que no hay que impedir una producción pues buena. Lógico que eso es una entrada de divisas, es una entrada de capitales. Y si frena esto, pues va a haber menos gente trabajando, menos mineros, porque los países son ricos por la minería, pero bien explotado. Al cierre de la operación en 2018, los aportes al sistema general de regalías por la actividad extractiva alcanzaron los 7.000 millones de dólares. Sin embargo, expertos advierten que para incrementar la producción de oro, primero se debe convencer a grupos de ambientalistas y ciudadanos del país que se han opuesto a la actividad minera en favor de los recursos naturales y cuyas demandas han logrado paralizar operaciones en diferentes regiones. El director del IDEAN reconoció que, por ejemplo, a los ecosistemas naturales se vertían 205 toneladas producto de la actividad minera, fundamentalmente de oro y platino. De aquí a que se vence el tiempo que estableció la Convención de Minamata, que fue adaptada por Colombia por ley, pues por eso es que están favoreciendo las actividades mineras. Nadie va a frenar la contaminación. Ante esta ambiciosa propuesta, el gobierno colombiano tendrá dos desafíos. Por un lado, entregar garantías jurídicas para empresarios que deseen invertir en la producción de oro y asegurar que se pueda ejercer la extracción. Y por otro lado, dar tranquilidad a los protectores del medio ambiente a través de un manejo del recurso minero transparente que cumpla con los estándares de derechos humanos, ambientales y sociales. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá. La doctrina del Cordero de Dios nos revela que esta prueba de la vida fue falseada, dice un plano celeste de la revelación. He aquí que vuestra prueba de vida fue falseada, porque ninguno de vosotros debió haber conocido ni una microscópica parte de este extraño sistema de vida, porque todos los espíritus humanos prometieron al Padre hacer todo en la vida según sus escrituras y no según el oro. De verdad os digo que quien ideó tal extraño modo de vivir, más le valdría no haber nacido en este mundo, porque tiene terrible acusación en el reino de los cielos. Tal demonio o demonios serán acusados en presencia del Padre de quitarle una humanidad, un mundo que no entrará al reino de los cielos. He aquí que los que crearon el llamado capitalismo, todos están condenados, todos son malditos. Llorar y crujir de dientes para los culpables. El mundo presenciará hechos espeluznantes de toda una dinastía que quiso repartirse el mundo, acaparando oro. He aquí el demonio de este mundo, y no hay otro. De este demonio han salido todos los demás. He aquí a los corruptores del mundo. He aquí a los traficantes de inocencias. He aquí a los compradores de mentes. He aquí a Satanás, que lucha contra la divina moral de las escrituras del Padre, utilizando la extraña moral salida del oro. He aquí a Satanás luchando contra la igualdad enseñada por el Padre. De verdad os digo que la igualdad vence en este mundo a la extraña moral salida del oro. Dictado por escritura telepática, por el divino creador de todas las cosas, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Qué grandiosa revelación que nos da el Padre Eterno para conocer a los causantes del drama humano, para saber que nuestras mentes han sido distorsionadas. Dice el Divino Padre: he aquí a los compradores de mentes. Escuchamos a gobernantes decir que la minería lo es todo. a ministros a hacer todo lo posible para que la minería robe, para que saque este recurso de la propia nación y sea trasladada a las naciones ricas. Escuchamos a locutores de radio, de prensa, a llamados periodistas defender a capa y espada a la minería, pero ellos no establecen esa relación que existe entre cifras macroeconómicas y la microeconomía. Por ejemplo, ¿en qué favorece la cantidad o los récords de exportación de minerales a una nación? Solo le favorece en la macroeconomía, para que hagan alarde de que, por ejemplo, en tal año se exportó 20 mil millones de dólares en tal o cual mineral. Esa cantidad solo sirve para la macroeconomía. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos. No pagan impuestos. Y las migajas que dan por regalías es tan poco que no alcanza ni siquiera para que la población aledaña en esas zonas pueda tener cierto desarrollo. Al contrario, se empobrecen más y más. Las pruebas están a la vista de todos. Cajamarca es una de las naciones más pobres de Perú. Apurímac, ni qué decir. Huánuco, Cusco, son regiones empobrecidas y tienen allí grandes vetas de minerales. Por eso dice la revelación: el mundo presenciará hechos espeluznantes de toda una dinastía que quiso repartirse el mundo acaparando oro. He aquí al demonio o los demonios de este mundo. ¿Eso está en proceso de terminar? Sí, dice la revelación: de verdad os digo que la igualdad vence en este mundo a la extraña moral salida del oro. La igualdad vence. Para que esto sea posible, es necesario que las poblaciones resistan y que toda la nación resista al saqueo de los recursos naturales, porque no favorecen, solo favorece cifra macroeconómica. Y para el extraño presidente del Banco Central de Reserva y para el extraño ministro de Economía, eso significa un punto, dos puntos del PBI. Nada más. Tanto esfuerzo, tanto muertes, tanta destrucción y contaminación por esos indicadores macroeconómicos, costo-beneficio, no beneficia. Antes de pasar a lo que está sucediendo en México, el actual gobernante socialdemócrata ha dicho no a la mina. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar vuestra participación y lo que está ocurriendo en estos momentos de crisis, de conflicto en el Perú. Teléfono para la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Conocer lo que está sucediendo, este nivel de conciencia que vamos logrando para rechazar lo que nos hace daño. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, aló. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días. Estaba hablando del Cono Norte para informarle, ya que ustedes han tocado un tema muy importante acerca de los asientos mineros. En el Cono Norte, a la altura del kilómetro 47, 49 hasta el 52, va a haber un asiento minero, y ese asiento minero va a contaminar al río Chillón, y la población agrícola, los pobladores agricultores de esa zona se están poniendo de acuerdo para impedir que ese asiento minero se explote. Es necesario que a través de los programas que ustedes tienen, y muy educativos, sería interesante que ustedes también lancen esa idea, esa protesta contra este asiento minero, que muy pronto va a ser explotado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay que estar atentos a todos estos proyectos que no respetan la vida, la tierra, el agua, porque es necesario conocerlos y darlos y señalar, ¿no?, la gravedad. Aló, buenos días. Su nombre, sí, ¿de dónde días, llama? Hermano, le habla Clara de San Martín de Porres para informarles que ya la asamblea de los frentes de defensa se va a llevar a cabo, sí, pero han cambiado el local. El local ya no es allá en Breña, ahora es en el local de los Bonavistas, ex cooperativa Santa Elisa, a 2 cuadras de San Martín, de la Plaza San Martín. Eso es lo que quería decirles. Vayamos todos al local de los Bonavistas, ex cooperativa Santa Elisa, está en Cayoma, casi llegando a la colmena. Wilson, me parece. Sí, pues los esperamos a todos. Parece que es un boicot que nos están haciendo. Gracias, hermana, por su información. Y ya están enterados entonces los oyentes para que puedan acercarse a la cooperativa Santa Elisa en Cayoma, cerca a la colmena, cerca a Wilson, cerca a Quilca, cerca a la Plaza San Martín. Es conocida esa zona y va a facilitar la concurrencia para este evento de coordinación, de información de las organizaciones populares que están avanzando en su esclarecimiento de la problemática política, social, económica de la nación. Muchas gracias por su información. Estamos compartiendo estos datos para que no nos engañen. La minería en el Perú al año solo aporta 2.000 millones de dólares, 6.000 millones de soles en cuestión de regalías, impuestos, y es un aporte pequeñísimo. Es apenas el 4% del presupuesto nacional. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, mi estimado. Sí, hermano, le escuchamos. Olivos, Miguel. Adelante, hermanos. Gracias, muy amable. Así pues, lamentablemente, caramba, nuestro Perú sigue el saqueo, el robo, sigue la estafa. Tenemos gobernantes, pues, antipatriotas, que no tienen identidad de patria. Simplemente ellos son beneficiados, ¿no?, confabulados con los grupos de poder económico. Esto existe desde el año 90 hasta hoy en día, una dictadura pues fascista, neoliberal, donde no les interesa prácticamente nuestros hermanos del campo. Por ejemplo, en parte de la sierra, de la selva, estas cositas cada momento se repite. Lamentablemente los medios como se no enfocan a eso, ¿no? Y también quiero decirme, estimado, que esos medios, pues, como el Grupo Comercio, otros medios que lamentablemente, pues, están a favor de las empresas, o son financiados porque estos señores han sacado, pues, en su portada, donde ellos dicen que esos helicópteros han sido atacados por los comuneros de Ferabamba, ¿no? Entonces, pues, estos señores mienten. Es una falsa bandera donde trata de, tal vez, sacar a favor de ellos, pero el tiro lo hace salir por la culata, porque la gente se da cuenta cómo estos medios pues siempre están mintiendo, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que una piedrita pues pueda derribarse a un helicóptero blindado? Eso es algo ilógico, no tiene sentido, ¿no? Esperemos, como se llama, que la gente toma conciencia y nunca más pues a estos medios de comunicación basura. Más bien hay que buscar pues una alternativa como Radio Cielo o otras radios que hablan más claro y más nítida, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias por su participación. Y según el diario Gestión, las mineras en 5 años solo han pagado 32.242 millones en impuestos, regalías y otros. Es algo pequeñísimo. Lo que envían, las remesas que vienen del exterior, superan los 3.000 millones de dólares al año. Es más que lo que estas mineras aportan. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días. Mi vida, Salvador Samarios. Le escuchamos, sí. Sí. Quiero referirme a la mina de las Mambas. ¿Cómo es posible que los comuneros han venido simplemente a reclamar sus derechos y lo detienen? Hasta asesores todos. ¿Quién es culpable en este caso? La empresa minera que asesina, que viola, que explota, que saquea, no paga nada absolutamente. Entonces el responsable es la empresa minera. ¿Y por qué no le detienen a la empresa minera, a los responsables, a sus asesores? ¿Por qué a un humilde, desarmado, que no tiene condiciones económicas, fácilmente detienen? Es esa la incapacidad, ¿verdad?, de las autoridades, de los ministros. Presidente, está en la calle, ese está por gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Recordemos lo que dice la doctrina del Cordero de Dios: el uso de la fuerza nadie lo pidió a Dios, porque todos le habían pedido al Eterno leyes amorosas. Es el título 243 del Juicio de Dios. Por lo tanto, es un atropello el estado de emergencia que estos gobiernos neoliberales establecen por meses y por años en la población, en la nación. Es un atropello el uso de la fuerza contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios. No tiene razón de ser en una sociedad evolucionada y consciente. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? De Rodolfo, de San Juan Lurigancho. Sí, le escuchamos, hermanos. Bueno, de acuerdo a Telesur, ¿no?, que he visto el programa a las 3 de la mañana, ¿no?, donde hace un personaje, donde dice, pues, un analista, que el presidente de Estados Unidos tiene 360 informes, que es un presidente que es este, fuera de conducta, que no merece ser presidente, y no quieren dar el informe, ¿no?, de los 360, de la mala conducta que tiene el presidente de Estados Unidos. En este caso, es necesario que el Congreso de la República Americano, ¿no?, que debe decirle que el informe que sea leído para todo el mundo, para ver con qué clase de bestia estamos. ¿Por qué? Porque si ahora no lo cambia, mañana será más tarde, será peor. Por ahora, gracias, amigo. Gracias por su participación. Recordemos que el uso de la fuerza en los destinos humanos nadie lo pidió. Todos pedimos la lucha filosófica que en ningún instante atropella el libre albedrío de los demás. Título 315. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Hermano, le habla Marco de Santa Anita, hermano. Adelante, hermano. Sí, hermanito, sí, ahorita hay 45 proyectos que están listos para ya que el gobierno puede dar concesiones a las empresas mineras, hermano. No sé cómo va a ser esto, porque las empresas mineras, pues, siempre han traído saqueo, robo, extorsión, miseria, pobreza. Y eso es lo que trae la minera, hermano, no trae nada de bueno. Lo que nosotros podemos más bien alentar es la alimentación del pueblo, la agricultura, porque la mina nunca ha sido buena, hermano. Ahí está el departamento de Huancavelica, totalmente pobre, hermano, donde se ha explotado la minería desde el tiempo de virreinatos. Ahí está Cerro de Paco, que mis abuelos han sido en Cerro de Paco, como murieron contaminados con mineral, hermano. Y así se puede contar muchísimos casos, hermano. Esto es malo para nuestra nación, hermano. Lo que nosotros debemos alentar más bien es la agricultura, porque de ahí vivimos, hermano. Si no hay agricultura, no vamos a comer, pues, hermano, piedra, mineral, hermano. Eso está mal, hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Y es clarísima su observación en lo que se refiere a priorizar la agricultura. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Sí, aló, buenos días, hermanos. Sí, adelante, hermano. María. Sí, como decía, como las cifras del impuesto que han pagado en 5 años, 32 millones de soles, en comparación con 3 millones de dólares, o sea, tratando matemáticamente, saquemos todo, ¿no? Entonces, si es solamente el 4% del presupuesto, del producto bruto, no, del presupuesto nacional. Ya, el presupuesto nacional. Entonces, el resto es lo que más importa. El 4% no es nada. No es nada, sí. Y se está contaminando para el agua, las tierras, que son para agricultura, y el agua que baja de la sierra, de la selva, y todo esto perjudica a la agricultura y para exportación, para el consumo nacional, o sea, perjudica. Por lo tanto, ganancias y perjuicio es más perjuicio que ganancias. Por lo tanto, yo, para mí, como van las cosas, no nos conviene la minería. Yo propongo que todos seamos antimineros por salud de nuestro medio ambiente y del planeta y nuestra economía nacional, pues porque unos cuantos no van a sacar provecho y el resto vamos a ser perjudicados, y eso no es posible. Eso es algo que ya es inaceptable. Por favor, veamos las matemáticas todos y no nos dejemos engañar, porque en RDP a los dirigentes que querían, las entrevistadoras, sorprender, o sea, preguntándole como que para que se equivoquen, con palabras, con técnicas que a veces no se entienden, y todas esas cosas, ¿no? Y la mayoría que sabemos, debemos apoyar a ser antiminero, porque no nos conviene ser prominero. Gracias, buenos días. Muchas gracias por su participación. Tenemos que priorizar la agricultura. Aló, buenos días. ¿Su nombre, sí, de dónde llama? Sí, hermano, nuevamente es Clara. Adelante, hermana. Sí. A todos los hermanos que están escuchando, caemos en lo mismo, echaditos, sentaditos en sus camas, en sus casas, cómodos, criticando y diciendo todo lo que pasa en nuestro país. Hoy es el día para organizarnos ya de una vez por todas, hechos y no palabras. Por favor, amigos, hermanos, ya no más bla, bla, bla, bla. Vayamos, es una oportunidad que ofrecen nuestros hermanos organizadores al pueblo peruano para, es frente de defensa. Ya es una iniciativa de organización a nivel nacional. Se van a plantear los cambios de la Constitución y cómo podemos defendernos, hermano. Ya no más bla, bla, bla, llamar, hablar, criticar. Vayamos. ¿Aló? De una vez, ya. Gracias. Ya. Estoy al aire. Aló, buenos días. Bien, habíamos recibido esta, pensábamos que nos iba a informar que ya estaba en funcionamiento esta asamblea en la nueva dirección. Eso es lo que se debe informar para que se oriente bien a los que van a concurrir. Aló, buenos días, su nombre, de dónde llama. Buenos días. Sí, adelante, hermano, le escuchamos. Sí, solamente para decir que, por ejemplo, nos engañan nosotros con el medio de la prensa derechista, que sin minería no hay progreso del país, que minería para todos, y todo eso es un engaño. Y porque en realidad, como dice usted, casi no todos se llevan ellos y nos dejan una migaja, y aparte con la destrucción de las tierras, contaminación de los ríos y todo. Nosotros tenemos que defender, todos los peruanos tenemos que defender nuestra tierra, es el alimento, es nuestra, para vivir, ¿no? Pero sin agricultura, ¿qué podemos hacer nosotros? No hay alimento. Gracias. Gracias. Todos ustedes pueden en internet, en el buscador, en Google, escribir: ¿cuánto aportan en impuestos las mineras en Perú? Así escriban y comienza a salir la información del diario Gestión de cuánto aportan. Y es una miseria, ¿por qué? Porque a ese monto de 5 años es tan ridícula la cantidad que aportan que tienen que agrupar 5 años para que aparezca una cantidad más o menos considerable. Pero si lo hacen por año, sería 6.000 millones de soles por año. Es una cantidad pequeñísima, sin contar todavía las devoluciones del IGB que que piden, y sin contar que los años que ellos tienen crecimiento negativo es perjudicial. Es como que la población peruana tiene que subvencionar las pérdidas de estas transnacionales mineras. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, hermano, buenos días, le habla Juan de Trujillo. ¿Puede levantar un poco el tono, hermano, para escucharle mejor? Sí, hermano. Ahora sí. Le habla Juan de Trujillo, hermano. Adelante, hermano. Mire, yo concuerdo con la hermana que esto que esto nos dijo, ¿no? De que verdaderamente ahora tenemos que actuar, porque si no lo hacemos hoy día, más adelante va a ser las consecuencias peor, hermano. Para esto nosotros tenemos que ver bien claro, tomar decisión, organizarse para cambiar esta dictadura criminal de este genocida de Alberto Fujimori, porque esa constitución mafiosa de la que les permite a las grandes transnacionales que vengan y nos atropellen, nos asesinen acá, contaminen nuestro agua, nuestro ambiente, nos causen tanto daño, corrupción, en tantas cosas, esto, hermano. Y luego cuando voy por Huamachuco, hay mineras también allá, pero ¿de qué vale que dicen que crecimiento, cerrar las vestiduras, estos miserables, de donde hay pobreza? Allá en Huamachuco hay ancianos que piden limosna, ¿y dónde está que hablan que hay crecimiento? Que por acá, que por allá, hermano. Eso es todo, hermano, gracias. Gracias, hermano, y es una realidad lo que usted expresa, porque antes podíamos tomar el agua en Cajamarca, pero ahora ponen ahí advertencia, no consuma agua, porque viene con residuos tóxicos y sólidos. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. Vamos a continuar, tenemos una información que necesitamos compartir, porque necesitamos una formación filosófica, política, doctrinal, moral, para poder hacerle la resistencia y vencer, porque si no tenemos la información, fácilmente los estafadores de la prensa derechista, el gobierno neoliberal, se impone sobre una población desinformada, y eso no puede continuar. Luego de unos momentos vamos a seguir compartiendo estas informaciones. El tiempo que resta.